Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero estoy bastante seguro de que este no es. Estoy aquí para hablaros de Metroid Other M. Bienvenidos al capítulo 13 de Hablo de Videojuegos. Antes de empezar a hablaros de este juego, quiero comentaros unas cosillas. La primera cosilla es que, aunque ya sabéis que en este programa no se suele hablar de juegos muy modernos, ahora me va a ser completamente imposible hablar de juegos muy muy modernos la mayor parte de las veces cuando me apetezca. ¿Por qué? Porque hace unos meses mi tarjeta gráfica se murió mágicamente. Juego con un portátil al PC y tener una tarjeta gráfica bastante decente que ahora ya no existe y no se puede arreglar ni cambiar ni nada. Tendría que tirar el ordenador y comprarme otro, cosa que sinceramente de momento no voy a hacer porque esta máquina tiene 2 años, más o menos. Así que el juego AAA de graficazos de turno, lo más probable es que no pueda jugarlo. Y nada, que si estáis suscritos a esto esperando que algún día hable de un juego muy nuevo y muy famoso y tal, probablemente no pueda ocurrir. Hay juegos que sí, ya estuve probando ciertas cosas. Hay juegos a los que sí puedo jugar, bajándole un poco los gráficos, pero vamos, que no son la norma, los juegos muy modernos. Luego os quiero comentar también lo que os comento siempre que empieza Hablo de Videojuegos, y es que no va a haber spoilers de este juego, de Metroid Other M. Así que si no habéis jugado al juego y tenéis interés en saber cómo es, podéis seguir escuchando sin problema, porque no voy a hacer ningún spoiler. Y aunque lo hiciera, porque ¿para qué? Y la tercera cosa que tenéis que saber antes de que empiece a hablar de este juego es que soy un fanático loco de la saga Metroid. Son de mis juegos favoritos, prácticamente casi toda la franquicia. Me parece que aún hoy en día siguen siendo novedosos, incluso el de la NES me sigue pareciendo algo bastante único. No todos los videojuegos le dan el nombre a un género, Metroid le da el nombre a un género junto con Castlevania. El género del Metroidvania viene efectivamente de Metroid y de ciertos juegos de Castlevania. Por lo cual, una de las cosas que me gusta de Metroid es lo original que sigue siendo después de tantos años, porque pese a ser una franquicia de Nintendo, tampoco hay muchos juegos de esta saga. Y no hay muchos juegos de esta saga porque a los japoneses no les gustan. Metroid vende bastante poco en Japón para ser una de las grandes sagas de Nintendo. Y eso explica por qué no hay tantos juegos como Zeldas y Marios y las típicas, yo qué sé, Kirby, Pokémon, las típicas franquicias de Nintendo. ¿Por qué os digo que soy un fanático de Metroid? Porque os voy a hablar de cosas que si no conocéis mucho la saga, o si la saga os da un poco igual, a lo mejor ni os fijasteis si jugasteis a Other M, o a lo mejor os dan igual, pero os aseguro que a mí no me dan igual. Y por eso, os aviso ya también, esta va a ser la primera vez y una de las pocas veces que en este programa hable de un juego malo. Os lo adelanto. Metroid Other M es una puta mierda. Empecemos a contar por qué. Este juego salió en el año 2010 y es un juego de la Wii. O sea, juego de la Wii, ya nos podemos echar a temblar. Pero bueno, para la Wii salieron Zeldas y es más Bros. O sea, y yo no jugué a Mario Galaxy, pero todo el mundo dice que es la polla. No lo sé. Yo le tenía muchas ganas a este juego cuando salió. Casi me compro una Wii solo por este juego, sinceramente. Y menos mal que no lo hice. Así os lo digo. Metroid Other M está desarrollado por Nintendo, claramente, pero también, y esto es lo raro, por D-Rockets, que se encargaron de las cinemáticas, son gente metida en el mundo del cine y tal, y, lo raro de verdad, por Team Ninja. Yo no sé si habéis jugado algún juego de Metroid alguna vez, pero yo pienso en Metroid y pienso, ¿quién podría, aparte de Nintendo, hacer un juego de Metroid? Y precisamente no pienso en los tíos que hacen los juegos de voleibol de Dead or Alive. que a mí me gusta mucho Dead or Alive, la franquicia de lucha. Lo del voleibol ya es otra cosa. Y Team Ninja, vale, hizo los Ninja Gaiden, que yo pienso que tampoco son para tanto, este revival que tuvo en la Xbox Ninja Gaiden. Y hace juegos de voleibol con las tías de Dead or Alive. Así que se le encarga a esta gente encargarse de la que es literalmente la segunda mujer con nombre protagonista de un videojuego, como es Samus Aran, un icono del videojuego, por lo menos para mí. El Cristo que es este juego puede explicarse, aparte de porque lo hizo Team Ninja, porque tuvo tres directores. No uno ni dos, tres. Yoshio Sakamoto, Yosuke Hayashi y Takehiko Hosokawa. Nombres japoneses que seguro que pronuncié fatal. Pero me importa una mierda, porque yo me imagino a estos tíos queriendo hacer el concepto de Other M y básicamente tirando cada uno por su lado con sus ideas propias que se contradecían entre sí, chocando todo el rato. No sé si este fue el caso, pero es lo que me da a entender jugar a este juego, porque son un montón de ideas que no todas combinan bien entre sí y que destrozan lo que sobre el papel pudo haber sido una buena experiencia. Este juego viene a ocupar un lugar importante, creo yo, en la franquicia, tanto en la cronología, en la historia interna de la saga, como en los juegos de Metroid que salían por aquel entonces. Veníamos de una de las experiencias videojugadoras más maravillosas que yo he tenido jamás, que es Metroid Prime. El 1, el 2 y el 3. El 1 es, sinceramente, uno de los mejores juegos de la historia para mí. El Metroid Prime 1 es, en serio, una jodida obra maestra. Cada vez que lo juego pienso que es mi Metroid favorito. No creo que objetivamente sea el mejor Metroid, pero lo pienso cada vez que lo juego. Me parece una puta maravilla y me parece el mejor salto al 3D que ha tenido saga de videojuegos alguna jamás. Mejor que Super Mario 64, mejor que Zelda Ocarina of Time y que cualquier otro juego que dio el salto a 3D que se os ocurra. ¿Por qué? Porque Mario 64 es un juegazo, es una obra maestra, pero hay cosas en las que es muy diferente al resto de juegos de Mario. Zelda Ocarina of Time es un Zelda tal cual, es lo que esperamos que sea un Zelda, incluso es algo más en ciertos aspectos, pero se ve muy limitado por ser el primer juego en 3D de la franquicia. Hay cosas que otros Zelda hacían y este no, como el mundo es más. Yo qué sé, los campos de Hyrule, que los recorremos mil veces, eso es un hub realmente, eso no es un mundo abierto real. Pero Metroid Prime es literalmente Metroid en primera persona y punto. Hay ciertas cosas que se quitan porque en primera persona no funcionaría, ¿no? Como la supervelocidad, por ejemplo. Aunque es en primera persona, cuando vamos a la morfosfera estamos en tercera persona, porque qué mareo, si no fuera así. Y vamos, hay ciertas cosas que o se quitan o funcionan diferente, pero por lo demás es un Metroid en primera persona tal cual. Y uno muy bueno. Los disparos funcionan muy bien, las plataformas funcionan a la perfección. A mí no me gustan los juegos en primera persona que te hacen saltar, y este te hace saltar mucho y es perfecto el control y aterrizas donde tú quieres aterrizar. Es una pasada. ¿Por qué os hablo tanto de Metroid Prime? Porque de esto veníamos cuando salió Other M. Este es el lugar en la historia de la saga. Ahora, en la historia interna, en el argumento, lo tenía incluso más jodido Other M porque viene a rellenar el hueco entre los que yo creo que son los dos juegos de Metroid más importantes a nivel del público. El primero, este juego está en la cronología de la saga entre Super Metroid y Metroid Fusion. Super Metroid, ¿qué voy a decir de Super Metroid? Uno de los mejores juegos de la historia también. El mejor juego de la Super Nintendo que no es un RPG. Es una puta obra maestra, es un manual de cómo se hace bien un juego. Algún día voy a hablar en este programa de Super Metroid porque es alucinante en todos los sentidos. Hasta gente que no le gusta mucho Metroid dice, Super Metroid es una puta maravilla. Y Metroid Fusion, aunque a mí no me gusta tanto, es uno de los Metroid que menos me gustan, sigue siendo muy bueno, pero es muy lineal, muy muy lineal, porque es un Metroid que se hizo cuando, gracias a la franquicia de Super Smash Bros., Samus recobró fama y empezaron, justo fue también cuando hicieron el Metroid Prime y tal, empezaron a sacar nuevos juegos de la franquicia y Metroid Fusion era como para enganchar a quien nunca jugó a Metroid. Y funciona, tiene un más argumento, o sea, no más argumento, pero el argumento más explícito que en otros Metroid. Y es un juego de desplazamiento lateral, como habían sido todos hasta Prime. Y lo que tiene es que es muy lineal, pero sigue teniendo a veces esa forma de contar la historia, que hoy es tan famoso Dark Souls por eso, que es contarte la historia mediante el subtexto y mediante el fijarse en las cosas, más que en que se paren y te lo digan en la cara. Metroid Fusion te lo dice en la cara, pero también tiene esos pequeños detalles que siempre tuvo la saga, sobre todo a partir de Super Metroid. Y en estas nos llega Oderem, que viene a ser el puente entre los dos juegos, como ya yo creo, más importantes de la saga, cada uno por sus diferentes motivos. Transcurre inmediatamente después de Super Metroid, de hecho, empieza con Samus soñando el final de Super Metroid, recordándolo todo. E inmediatamente hay una señal de auxilio que llega a través del espacio de una nave de la Federación y allá va Samus a ayudar a quien mandó esta señal. Samus es una cazarrecompensas que se dedica a ayudar a la gente por el espacio y colabora estrechamente con la Federación Galáctica. Colabora estrechamente. No es parte de la Federación Galáctica. En el argumento general de la franquicia lo fue. Antes incluso de que empezara el primer juego. Pero ya no lo es. Simplemente, si la llaman, va a ayudar. Para eso está. Cuando llega allí, se encuentra con un pelotón de marines espaciales, básicamente. De la Federación, que ya están allí también intentando ayudar. Y eso, si habéis jugado otros juegos de la saga, ya os descoloca nada más empezar. Porque es como, espera, ¿por qué hay más gente aquí? Los juegos de Metroid siempre fueron de ir en solitario, de sentir la claustrofobia y la soledad de las cavernas de un planeta o de una estación espacial o de lo que sea, pero de estar solo. ¿Por qué aquí hay gente? Pues para llenar cinemáticas, para que D-Rocket tuviera algo que hacer, sinceramente. Este juego abusa mucho, mucho, mucho de la historia narrada, escupida en nuestra cara. Se olvida de todo lo que había hecho grande a Metroid, que es contar una historia simple, vale, sí, pero mediante el subtexto, haciendo que la historia pareciera más interesante de lo que en realidad es, para tener a personajes hablando todo el rato y a la propia Samus hablando todo el rato, contándonos sus mierdas, sinceramente. Porque, a ver, Metroid, como saga clásica que es, no tiene un gran argumento. Nunca lo tuvo y nunca lo va a tener. Es como mucho curiosillo. El juego que mejor argumento tiene probablemente es Super Metroid y es un argumento curiosillo, que si no lo tuviera, seguiría siendo muy buen juego. No estaría tan lleno de detallitos, pero seguiría siendo buen juego. Otra cosa buena que tiene la saga es que está realmente, a pesar de tener poco argumento, muy unido entre sí el argumento. Se siguen cronológicamente los juegos y podemos ver la progresión del argumento. Esto en juegos de Nintendo es prácticamente la única saga que lo hace. Prácticamente, bueno, y prácticamente sin prácticamente. O sea, saga larga de juegos de Nintendo que haga eso es la única. Y Other M procede a cagarse muy bien en todo lo que construyó la franquicia desde el 86. ¿Por qué? Si recordáis Metroid Fusion, Samus habla a menudo de un comandante al que ella le tenía especial cariño, llamado Adam Malkovich, que está muerto Y no voy a contar mucho más porque sería spoilear Metroid Fusion. Adam Malkovich aquí está vivo porque esto transcurre antes de Metroid Fusion, como ya os digo. Y es un gilipollas. Pero el problema no es que él sea un gilipollas, es que Samus también es una gilipollas. ¿Por qué? A ver, si no conocéis los juegos de Metroid, os digo, Metroid es una especie de Zelda espacial viéndose de lado, y si todo el rato fuera una mazmorra. Samus empieza los juegos muy débil, con una falta de habilidades brutal, o depende en qué juegos, empieza con ciertas habilidades que pierde tras la secuencia inicial para volver a recuperarlas y coger otras. Habilidades como lanzar misiles, como disparar más lejos, como cargar su rayo para disparar un rayo más grande y hacer más daño, como un rayo que dispara hielo en vez de energía. Como convertirse en una bola y rodar por ahí, como poner bombas. Hay muchas habilidades que Samus puede desbloquear. En todos los juegos, Samus, ya os digo, empieza muy poco hábil hasta que luego va consiguiendo habilidades y convirtiéndose cada vez en un personaje más versátil, más poderoso y que usa las habilidades siempre que puede y las necesita. Pues bien, en Metroid Other M, como ella ya viene de Super Metroid, justo acaba de llegar de Super Metroid, tiene todas estas habilidades, pero no las usa. ¿Por qué? Porque Adam Malkovich se lo prohíbe. Con dos cojones. Esto tiene dos fallos, ya para empezar. O sea, se lo prohíbe y luego se las va autorizando según le viene en gana a él de forma completamente aleatoria. O sea, tiene varios fallos esto. Primero, como ya dije antes, Samus no pertenece a la Federación Galáctica. Alguna vez estuvo bajo las órdenes del Malkovich este, pero ya no. Hace años que no. Samus no tiene por qué hacerle caso. No le va a pasar nada malo porque no le haga caso. Eso para empezar. Segundo, estás en un entorno hostil, y yo creo que todas las habilidades que tú dispongas para sobrevivir, deberías usarlas. No sé, hay cosas que quieren matarte. Hay momentos del juego en el que el propio escenario quiere matarte. ¿Por qué no vas a disponer de todas tus habilidades? Y tercero, Samus tiene un traje único en el universo. La gracia de Samus, y es muy la gracia de controlarla a ella también en cualquier juego, es que no hay ningún personaje que haga lo que hace a ella. El tal Adam Malkovich no tiene puta idea de lo que es llevar ese traje. No tiene por qué prohibirle a Samus usar según qué habilidades o no usarlas, porque él mismo no sabría usarlas, porque no las usó nunca. No como Samus, que lleva años literalmente usándolas. No lo entiendo. Pero lo peor de todo no es que el tío se las prohíba, es que ella no le dice que no. Le dice, vale. No voy a usar los misiles. Hay un montón de bichos que quieren comerme. Podría dispararle un misil directo a la boca, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que no me coman? No, no, Adam dice que no. Horrible, horrible. Es cargarse todo lo que significa Samus, todo lo que es este personaje y todo lo que lleva siendo décadas este personaje. Y hay alguna gente que dice, Samus nunca habló, prácticamente no expresó ningún sentimiento. Samus era una paleta vacía a rellenar, como cualquier personaje clásico de videojuego, y la están rellenando así. No. ¿Qué os dije antes? El subtexto. Samus tiene una personalidad simple, como cualquier personaje de videojuego antiguo, y como cualquier personaje de videojuego en general, para qué engañarnos. Tiene una personalidad muy simple, pero tiene una personalidad y lleva teniéndola, ya no os digo desde el primer juego, que podría decirlo, pero sí desde el segundo, el de la Game Boy, el Metroid 2. ¿Por qué? Y aquí tengo que spoilear el final del Metroid 2, pero es que en el final del Metroid 2 se basa toda la saga, entonces os lo voy a spoilear. Al final, en el Metroid 2, Samus es mandada a un planeta, al planeta donde nacen los Metroides, que son unos organismos parásitos que dan nombre a esta franquicia, que hay gente y piratas espaciales que los quieren usar como bioarmas, son súper peligrosos porque te chupan la energía en cuestión de segundos, son muy difíciles de matar. Samus es enviada a este planeta donde ellos viven para genocidarlos a todos, porque son un peligro para el universo. Al final del juego, ella encuentra una cría de Metroid. Y se la lleva con ella. Podía matarlo ahí delante, le sobraba el tiempo para matarlo, pero se lo lleva. Se lleva a este bicho. Eso es un rasgo de personalidad. Es un rasgo de personalidad. Lleva todo el rato matándolos, pero a ese no. A ese se lo lleva. Ese que nace ante ella y él se imprima como si fuera un pollito y decide que Samus es su mamá y no va a matarla cuando podría nada más nacer. Ella puede... es el último Metroid que queda. El arma más peligrosa del universo cree que ella es su madre. Es que hasta puede matarlo sin que se defienda. Pero no, se lo lleva. Eso es un rasgo de personalidad. El hecho de que ella sea cazarrecompensas y no trabaje para la Federación es un rasgo de personalidad. Y como eso, mucho más, que se cuenta a través del subtexto. Pero aquí se nos cuenta todo de viva voz. Y se contradice, como ya digo, todo lo que es el personaje y todo lo que ha sido siempre el personaje. Pero se contradice a minutos de empezar el juego. No llevamos ni 10 minutos cuando ya estamos flipando. Y perdonad que insista mucho, pero es que si conocéis la saga, sabéis que eso es una gilipollez. Samus usa sus habilidades todo el rato en cuanto las consigue. No se limita. Aquí se limita porque alguien se lo dice. Es horrible. Es horrible y hay momentos claramente en el juego en los que estás en más peligro del que estarías porque no usas tus habilidades. Y esto llega a niveles de el traje que llevas. En la mayoría de juegos de Metroid, por no decir en todos, llega un momento en el que cambias de traje. Normalmente la primera vez que cambias de traje es cuando vas al área de fuego del juego de turno, porque se supone que está tan caliente que solo estar allí dentro resta vida a Samus. Y hay que conseguir un traje que permita soportar estas altas temperaturas. Cuando llegamos a la sala de fuego de este juego, pasa lo mismo. Nuestra vida comienza a descender rapidísimamente y ahí empecé a pensar, aquí no harán como con los misiles, como con las bombas. Aquí Samus cogerá un traje porque, a ver, se está achicharrando. Pero no, tras unas cuantas veces idas y venidas de para aquí y para allá, por la sala que te gasta vida solo con estar en ella, a Alan Malkovich se le ocurre llamarte por la radio y decir, mira, Samus, he decidido aleatoriamente que tienes que usar el traje este del calor porque... para que no te achicharres. Y tú piensas, me pude haber achicharrado antes, hijo de puta. ¿Por qué? No entiendo nada. Y así todo el rato, con todas las habilidades, cosas que te podrían salvar la vida en según qué momentos, no las usas, porque no te dijeron explícitamente que las uses. Es horrible, es horrible. Y diréis vosotros, bueno, el argumento es una mierda, pero el juego es una maravilla, ¿no? Porque los juegos de Ninja Gaiden, que los hace Team Ninja, son juegos de acción ahí de la leche y que le gustan a todo el mundo. Pues no, el juego jugablemente tampoco es ninguna maravilla. No es una putísima mierda como el argumento, no lo es, pero es cutre y no representa lo que es Metroid. Antes os insistí mucho en que veníamos de la trilogía de Metroid Prime. ¿Por qué? Porque este juego vuelve a ser en tercera persona. Ya no es en primera persona como la saga Prime, pero no es de vista lateral como todo el resto de la saga que no es en primera persona. La Wii es una consola más o menos moderna, puede hacer tres dimensiones, y el juego es en tres dimensiones, pero... Y ahí es cuando yo creo que estuvieron los directores tirando de un lado para otro con cómo hacer el juego. El juego intenta capturar el espíritu de ser en dos dimensiones. Intenta capturar el espíritu de verse de lado, pero no lo hace bien. ¿Por qué? Porque las mecánicas son diferentes a un juego tridimensional y uno que no. La cámara de este juego a veces es una tortura tremenda. Ya para empezar, ahí. Luego, la acción Que Team Ninja es famosa por su acción. Primero, Metroid nunca fue realmente de la acción. Eliminar a los enemigos no era lo difícil del juego. Ni siquiera los jefes, matarlos eran lo difícil del juego. Lo difícil del juego era explorarse sin perderse, conseguir avanzar con las múltiples trampas que había por ahí e incluso las plataformas, había momentos de dificultad. Aquí la dificultad de las plataformas se elimina completamente. Prácticamente no hay que saltar por ningún sitio. Y cuando hay que saltar, es uno de estos juegos que tan de moda estuvieron en un momento de plataformas en los que si tú corres hacia el borde, en vez de caerte, te paras. Samus no se cae de ningún sitio, tienes que tirarla tú a propósito. Y a mí esto me parece una gilipollez. Es acabar con lo que son las plataformas, sinceramente. Ya no hay muchas en el juego, ni son difíciles de saltar. Pero una vez estás en el aire, sabes que vas a aterrizar en el otro lado. Ese es patético, muy patético. Y luego, los disparos. La idea de base está bien, pero está muy mal ejecutada. Los enemigos te pueden venir de cualquier parte, ¿no? Este juego es tridimensional. No tiene vista trasera en tercera persona porque ya os digo, intenta capturar el espíritu de los juegos en 2D. A veces se ve de lado de forma rara, a veces se ve con vista semicenital dependiendo dónde estemos, como si la cámara levantara una grúa, como si fuera una película. Y los enemigos, como ya digo, pueden venir de cualquier lado, aunque esto se aprovecha poco y suelen venir del suelo y a la mierda. Cada vez que disparamos, Samus apunta automáticamente a donde tenemos que, a donde están los enemigos y así puede ir matándolos y avanzando fácilmente. Esto queda muy bien sobre el papel, pero realmente esto no es así. Los fallos de apuntar son, sobre todo si hay muchos enemigos, muy graves, muy graves. Sobre todo en ciertos jefes que echan bichillos o que hay bichillos a su alrededor y a lo mejor antes de enfrentarte al jefe en sí, quieres cargarte a los bichillos de alrededor que no dejan de dar por culo, a lo mejor no puedes, porque el jefe es más grande y Samus no para de apuntar al jefe. Y diréis vosotros, pero ¿no hay una forma de apuntar tú manualmente? Sí, la hay. Y es lo que yo llamo mierda de la Wii y la razón por la que no tengo una Wii. Este juego se juega con el Wiimote. Pero no se juega con el Wiimote apuntando a la pantalla, como si fuera un mando a distancia. Se juega poniéndolo de lado como si fuera un mando tradicional. A no ser que queramos, agarraros fuerte, apuntar en primera persona. Que entonces sí que apuntamos el Wiimote a la tele como un mando a distancia. La vista pasa a tercera persona, o sea, primera persona, perdón, y Samus se para apuntar. No puedes moverte. Los enemigos son rápidos en este juego. Samus está quieta. Los enemigos, como cualquier juego de Metroid, si te dan, cancelan la acción que estés haciendo. Y ala, a intentar disparar. Mucho ánimo. Es horrible, es una puta mierda. Y es una cosa que literalmente solo existe porque esto es la Wii y hay que meter alguna mierda de agitar el mando. Aunque el juego no lo pide para nada. Entonces, los disparos, cuando funcionan bien, no está bien, o sea, no está mal. Sigue sin gustarme, pero que no pueda decidir a qué quiero darle. Pero bueno, funciona en según qué momentos. Pero cuando no funciona, es que mueres por eso. Y ahí viene la jugabilidad mala de este juego. Hay algo que un juego nunca, nunca debe hacer, y es que te mueras por culpa del juego. A ver si me explico. Cuando tú mueres en un juego, tiene que ser culpa tuya. Tiene que ser que tú, con tu mando, has hecho algo mal. Tiene que ser que te despistaste y te mataron por detrás. Tiene que ser que no calculaste bien ese salto y te caíste. No puede ser que el propio juego no esté hecho para los controles que tiene, que es lo que pasa en Metroid Other M. Este juego necesita como el comer que tú puedas apuntar a donde te dé la gana y no necesita en absoluto ese método de apuntado en primera persona que para al personaje para que tú apuntes. No lo necesita. El juego no está pensado para eso, pero lo tiene igual y mueres por eso. Luego, hay cosas también. Se carga la franquicia también a nivel de monstruos. Hay monstruos, muchos además, que actúan como si fueran prácticamente jefes o mini jefes de secciones, que en cualquier otro juego de Metroid son bichos que se matan de dos tiros y a la mierda. Y aquí, hasta el bicho más pequeño incluso, hay que matarlo de unos cuantos tiros. Prácticamente ningún bicho muere de un tiro. Y diréis, si me estoy quejando de que el juego es difícil. No, si el juego difícil no es. El problema es que estos bichos llevan establecidos décadas. Deberías tener una buena razón para cambiarlos. Y no la tienes. El juego peca de muchas de estas cosas. El argumento destruye completamente todo lo que había sido la saga. La jugabilidad, queriendo rescatar la jugabilidad antigua de la saga, pero sin saber, también destruye lo que había sido el resto de la saga. Samus es relativamente divertida de controlar porque alguien que salta haciendo volteretas y que se convierte a voluntad en una bola para corretear por ahí, es divertido de controlar. Es muy difícil que Samus no sea divertida de controlar en cualquier juego que aparezca. Es uno de los personajes más divertidos de controlar que se han hecho jamás, creo yo. Pero en este juego hay momentos en los que decimos, joder, que igual no es tan divertida de controlar como parecía. Que sí, que no, sigue sin estar mal, pero estas cosas que os digo joden mucho la experiencia. Luego, no lo dije antes, pero el juego tiene un montón de cinemáticas. Bueno, un montón. Para ser un juego de Metroid, tiene un montón de cinemáticas que no se pueden saltar. Que a lo mejor a ti el argumento te importa una mierda y solo quieres ir por ahí a matar bichos espaciales. Pero no se pueden saltar. Y es una pena porque te os digo que son el puto horror. Las cinemáticas están muy bien hechas estéticamente, están cuidadas, casi parecen sacadas de una película que podrías ver en el cine, pero no aportan nada al argumento y lo que aportan es destrozar a los personajes y destrozar lo que es la franquicia. Este es el último, a día de grabar esto, es el último Metroid grande, por así decir. Y yo no sé cuándo va a volver a ver otro Metroid protagonizado por Samus, un juego importante de verdad, que no sea un Smash Bros. Porque este juego, ya os digo, los Metroid no gustan mucho en Japón. Y los japoneses no hacen los juegos pensando en los demás, hacen los juegos pensando en ellos mismos. Y si tal, lo sacan para el resto del mundo. No es como América, por ejemplo, que hace juegos para toda la humanidad. Japón no. Entonces ya no hay muchos juegos de Metroid, pero después de este descalabro, no sé cuándo va a volver a haber otro. De los gordos, de los guays, de los buenos. Pero si lo hay, espero que no dejen a Team Ninja acercarse a este juego, porque uf, en serio. Es que, a ver, resumiendo. Traiciona todo lo que es Samus. Traiciona todo lo que es la saga. Los controles no están hechos realmente para el tipo de juego que es. Elimina prácticamente las plataformas. Elimina prácticamente los puzzles. Elimina el factor, si has jugado a otros Metroid, sobre todo, el factor de anda, por aquí no puedo pasar. ¿Qué necesitaré para pasar por aquí? Porque si tú apuntas, por ejemplo, a una puerta que se abre con misiles, con supermisiles, por ejemplo. Tú no puedes usar los supermisiles porque el Adam Malkovich de los cojones no te deja. Apuntas a la puerta y el propio juego te dice que esto se abre con supermisiles. Cuando no abrías esa puerta en un juego de Metroid cualquiera es porque no tenías los supermisiles. Aquí es porque Samus decidió que no va a usarlos porque un tío decidió que no le dijo que los usara. El juego ya es lineal de cojones, pero esto lo hace mucho, hace que el jugador sea mucho más consciente de lo lineal de cojones que es. Es indescriptible. O sea, Metroid Fusión es muy lineal, pero hasta le ves el sentido a lo lineal que es. Y cuanto más avanzas, menos lineal se va volviendo. Pero este es lineal de principio a fin y además el propio argumento del juego te insiste en lo lineal que es todo el rato. las propias mecánicas jugables te insisten en lo lineal que es. Y a ver, a mí que un juego sea lineal no me importa. Los juegos de Mario son lineales, es ir para la derecha corriendo. Pero Metroid nunca fue lineal. De hecho, es uno de los primeros juegos no lineales de la historia. No sé. Es indescriptible. El primer Metroid es un juego del año 86, que se dice muy pronto, que tiene un laberinto enorme, que no tiene ni mapa, que te pierdes ahí pero a muerte. Y en cambio este juego vas a las salas de guardar a que te digan a dónde tienes que ir y a que te den el mapa hecho. Y a ver, yo entiendo que un juego de hoy en día tiene que tener mapa, claro que sí, claro que tiene que tener mapa. Pero lo que no tiene que tener es la linealidad más absoluta en una franquicia que se caracteriza precisamente por no ser muy lineal, por ser poco lineal incluso. Por poder conseguir unos power-ups antes que otros, vencer a unos jefes que supuestamente están pensados para que los venzcas después, antes que a otros, para que te hagas tú tu propia partida, por así decir. Eso es Metroid. En este caso, no es así, y es uno de los juegos más lineales que jugué en mi vida. Es que hasta los secretos que encuentras por ahí son cutres. La forma de recargar los misiles es cutre. En el resto de juegos de Metroid, los enemigos sueltan misiles cuando mueren, una vez has conseguido el implante de misiles. Sueltan vida para que recargues tu vida. Aquí hay un método de concentración para que en el medio del juego le des a un botón y Samus. O sea, le des a un botón, no, gires el mando de la Wii, porque esto es la Wii y hay que hacer pijadas con el mando. Gires el mando y Samus le llaman concentración a esto en el propio juego. Samus se concentra un rato hasta que los misiles crecen dentro de ella. Y para recargar la vida, ¿cómo hacemos? Podemos ir a grabar la partida obligatoriamente y eso nos recargará la vida. O cuando estemos a punto de morir, podemos también girar el mando de la Wii como si fuéramos a recargar los misiles. Y aparte de recargar misiles, Samus se concentrará muy fuerte y se curará un poquito. Tampoco de todo, pero un poquito. ¿Qué se cura? ¿Por el deseo? ¿El libro este de mierda de autoayuda? ¿Se lo pide al universo y se cura? No entiendo nada, no entiendo nada. Una mierda. O sea, en definitiva, ya voy terminando. Os recomiendo jugada a Other M. Pues a ver, si sois unos completistas del Metroid, como yo, sí. Porque, a ver, no es un juego horrible. Solo es un juego que se carga en décadas de. Se carga décadas de seguimiento de la saga. Sinceramente. Si no lo tomamos como un Metroid, cosa que es imposible porque está hecho para rellenar el hueco entre dos Metroid muy importantes, pues es un juego sin más. De pasar el ratillo. No, seguimos sin entender por qué Samus le hace caso al tío. Pero bueno, si somos fans de la saga y conocemos a Samus anteriormente, entendemos menos por qué le hace caso a ese tío. Y nada, en definitiva, jugarlo, ¿por qué no? Pero ya os aviso, si sois fans, vais a jugarlo todo el rato cabreados. Y va a llegar un momento que estáis jugando solo por ver cuándo aparece la próxima cinemática que os cabrea. Es así. Es así. Y nada, ya me voy despidiendo porque no merece que le dedique más conversación, Oderem, a no, no lo merece. Espero algún día hablar en este programa de un Metroid de los buenos, porque la mayoría son los buenos. O sea, malo, malo de verdad, es este el único que es malo de verdad, sinceramente. Hasta el Pinball aquí le ha divertido, joder. Es una gran saga, Metroid. Deberíais jugar a Metroid, porque mola. Jugada toda la saga, incluso el de la NES, aunque está hecho bajo estándares antiguos, es un juego muy jugable a día de hoy. Eso sí, os aconsejo que os bajéis unos mapas o algo así, porque jugar sin mapa hoy en día es un poco jodido. Pero aparte de eso, es que hasta el primero sigue siendo muy jugable y pocos juegos de los 80 pueden decir eso hoy en día. sobre todo habiendo sido superados, como por ejemplo con esa grandísima obra maestra que es Super Metroid y con esa grandísima obra maestra que es Metroid Prime. Así que nada, me despido y ya me contaréis si habéis jugado a esto, si qué os pareció, cuál es vuestro Metroid favorito, o si estoy loco por odiar tanto este juego y seguir jugando a él de todas formas. Si queréis escucharme hablar de más juegos, podéis buscar en iTunes y en iVoox Hablo de videojuegos y ahí tenéis otros capítulos. Y si os gustan las películas y queréis oírme hablar de películas, podéis buscar This is a Robbery, que también estoy ahí hablando de películas en iTunes y en iVoox también. Y también en iTunes y en iVoox, si queréis escuchar el programa por el que soy más conocido, pues ahí tenéis Cuarto Reich, que ha vuelto. Así que nada, hasta la próxima y eso, ya me contaréis qué opináis de Metroid Other M. Venga, a pasarlo bien, con juegos buenos a ser posible.